Bueno, volvimos acá nuevamente, como adelantábamos al principio del programa. Ya estamos en contacto, ya tenemos a Javier Sousa Casadiño para hablar por esta cuestión. Bueno, esta semana la Corte Suprema de Justicia, a través del Cuerpo Médico Forense, ratifica que el agua de Pergamino no es apta para consumo. Javier es miembro de la RAPAL, es ingeniero agrónomo y bueno, nos va a comentar un poco la cuestión acerca de cómo los agrotóxicos contaminan el agua que consumimos. Y que tal vez seguramente la cuestión geográfica, como a veces nos hacen creer que el agua de Pergamino está contaminada, pero tal vez la de Roja no. Bueno, claro. Es una cuestión que también le queremos preguntar a Javier en base a sus conocimientos, su experiencia, porque acá de Roja estamos cerquita, obviamente. Investigar. Ahí va. Buenas tardes, Javier. Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por atendernos esta tarde. No, al contrario, siempre es bueno compartir lo que uno va viendo. No, es interesante, ¿no? Todo el tema, bueno, respecto a las resoluciones, respecto al agua de Pergamino en muchos lugares en la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, estuvimos charlando y trabajando mucho con amigos de Chivilcoy, el lunes vamos a estar charlando con amigos de Lobos acá en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ahí, por suerte, ¿no?, fue una movida muy fuerte de las comunidades, de los grupos, de las asociaciones, bueno, por un lado solicitando un amplio abanico, desde prohibir los plaguicidas, restringir las aplicaciones, prohibir algunos tipos de principios activos, ¿no? Bueno, porque se ha comprobado en muchos casos el efecto que eso tiene en la salud, y como ustedes contaban, a partir de las características químicas de algunos plaguicidas, de la cantidad que se usa, de los tipos de suelos, de, bueno, las lluvias, el riego, van alcanzando las napas freáticas y van teniendo un movimiento horizontal, podemos decir, a través de las napas y después obviamente llegar al agua de bebida, ¿no? Claro. Una de las cuestiones que analizábamos o que pensábamos consultarte es esto que decía, digo, podemos pensar que solamente el agua está contaminada en el barrio, que es la periferia y lo cercano al campo. La parte afectada, digamos. Claro, la parte afectada porque está directamente cercana, o el agua está contaminada en toda la ciudad. Claro, ahí viste, depende mucho, fíjate, del movimiento del agua, ¿no?, y de los tipos de plaguicidas. Una de las cosas que uno puede observar, y esto lo he aprendido escuchando a personas, a geógrafos o personas que trabajan mucho más, sobre todo me acuerdo el año pasado de una persona que estuvo acá muy cerca de nuestro pase en Las Heras, de los movimientos del agua, ¿no? Y he aprendido esto, sí, que el agua se mueve, va moviéndose las napas freáticas y pueden alcanzar a lugares aún muy alejados de los centros donde se aplican los plaguicidas. Y otro, pensémoslo en voz alta entre todos. Un producto como la atracina, por ejemplo, que es muy soluble en agua. Se aplica en un predio en la zona de Pergamino, llueve o se utiliza el riego, ese plaguicida percola, va filtrando, lixiviando, llega a la napa y ahí se mueve, ¿no? Y vos fíjate, la primera lectura que yo tuve del acuífero Puente, que es donde sacamos el agua acá en el Gran Buenos Aires, ya en el año 92 estaba contaminado con plaguicidas, ¿no? Y también aprendí, las personas que saben más que uno, que también tenemos varios acuíferos. El segundo acuífero también está contaminado por los movimientos verticales del agua, ¿no? Con lo cual, digo, uno podría presumir a partir de los movimientos horizontales y verticales del agua que la contaminación puede alcanzar a varios lugares de la comunidad, ¿no? Claro. Tal cual. No sé si fui claro, ¿no? Sí, no, sí, se entendió. Pero, digo, depende, como decíamos recién, mucho del producto. En el caso hablábamos recién de la atracina, que es un producto que se mueve mucho en el agua. En el caso también podemos pensar en los 4D, ¿no? De productos que tienen esa movilidad y que digo, a partir de los suelos, van percolando, van lixiviando, llegan a las napas y después las napas se mueven, ¿no? Uno puede pensar la napa como un río subterráneo, ¿no?, que va de un lugar a otro. Claro. La cuestión que al menos a mí me hace ruido es cómo cuando la Corte ratifica que el agua no es apta para el consumo humano, se sigue negando la problemática. O sea, no sé qué punto de vista tenés vos en base al conocimiento. Claro, bueno, hay una cuestión. Esta noche lo trabajábamos mucho en Chivilcoy, ¿no? Hay cosas que uno puede decir en punto de vista de la investigación. Hemos investigado, o a mí me pasó cuando me tocó ir a San Nicolás justamente por el juicio que se estaba haciendo en Pergamino. Cuando yo estaba frente a la escuela, digo, mire, yo esto lo investigué, esto lo puedo haber leído y esto es mi opinión, ¿no? Como que son dos o tres cosas diferentes, ¿no? Y a veces se emiten opiniones, yo opino que, ¿no? O vos opinás, pero a veces no tenemos, viste, el asidero. O sea, si uno ve que el agua está contaminada, que se siguió el método taxativo para determinar y se muestra que claramente tiene determinada cantidad de contaminantes, atracina, glifosato, clorpirifos, 4D, todo lo que se usa, bueno, no podemos negar la evidencia, ¿no? Y yo creo que ahí es una de las cosas que muchas veces nos siguen pasando en torno a muchas problemáticas ambientales en Argentina, ¿no? Que negamos la evidencia o tratamos de ocultarla o tratamos de anteponer, digamos, otras situaciones, ¿no? Enmascarando la situación, cuando muchas veces nos dicen, llegan a más casos de intoxicación con productos hogareños que con plaguicidas a determinados hospitales, ¿no? Como relativizando la problemática del uso de plaguicidas, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces la estrategia para enmascarar la situación, una es negarla, otra es admitirla, pero decir que hay otro problema más grave, y la otra es no negarla, admitirla, pero poner que hay una cuestión económica que hay que salvar y que no podemos producir, ¿no? Digo, van apareciendo diferentes estrategias en este sentido, ¿no? Claro, todas tapando por ahí intereses que se ocultan, claro. Bueno, pero que son evidentes, tal vez. Tal cual. Vos fíjate que en el tema de los plaguicidas, creo que lo charlamos ya la última vez, hubo un gran periodo de negación del problema, de que no había problemas, después, estoy hablando de los años 70 y 80, en los 90 se empieza a admitir que era un problema, pero hicimos la producción de determinados productos y el problema no es el producto, sino en realidad quién lo aplica, ¿no? Digo, como que se fue admitiendo la problemática muy a poco, y hoy que yo creo hoy no se puede ocultar, bueno, a ver, a ver dónde están las pruebas, a ver qué importancia tiene esto en función de otras problemáticas, como yo te decía recién, ¿no? De otros problemas de salud, relativizando a lo mejor el problema o anteponiendo, digamos, situaciones que tienen que ver con cuestiones económicas, ¿no? Bueno, no perdemos tanto de ganar, ¿no? Digo, anteponiendo las cuestiones económicas a la salud. Tal cual, este básicamente es el problema, al menos que nosotros consideramos que actualmente tenemos acá en la ciudad, que siempre se está priorizando o se está poniendo en evidencia esta cuestión de económica, de intereses económicos en juego y no la salud. Y pensando en esto, en que, bueno, el agua está contaminada con agrotóxicos, como dice el informe este de del Cuerpo Médico Forense, ¿por cuánto tiempo, si es que se puede determinar, permanece el agrotóxico en el agua? Bueno, eso depende mucho, viste, de los movimientos del agua, va a depender mucho de eso que decíamos recién, ¿no? El agua se va moviendo y va saliendo y va yendo hacia otros lugares, y depende también mucho de los productos activos que se están viendo, viste, hay productos que a lo mejor tienen una solubilidad en agua que puede ser uno o dos meses y otros mucho más tiempo, como decíamos recién la atracina, ¿no? El glufosinato creo que tiene una vida media en el agua de unos 30 días, la atracina bastante más, depende mucho del producto y depende mucho también de la movilidad, ¿no? Digo, a ver, si hay época de sequías, si hay, digamos, la cantidad de uso que se hace, ¿no?, de los productos, y eso también varía mucho, ¿no? O sea, no podemos afirmar a tantos días. Yo sé que la vida media, por ejemplo, en agua de glufosinato de amonio es 30 días, pero puede ser más o menos en función también de los movimientos que a lo mejor se pueden dar en el agua. Claro. O sea que, digamos, ahora con esta medida cautelar que se está cumpliendo, no sería la única solución, vos decís, para erradicar, por así decirlo, los agrotóxicos del agua, ¿no? Bueno, yo creo que como muchas cuestiones que tenemos que reaprender, la primera situación es tratar de usar agrotóxicos, ¿no? Y ahí ustedes hicieron una de las medidas que podemos ir viendo a lo largo del tiempo, es, bueno, cómo ponemos zonas de restricción y si vamos avanzando. Pero mientras tanto, sigamos usando plaguicidas, ¿sí? Van a reaparecer permanentemente, ¿no? Repito esto, depende mucho del año, depende mucho, ¿por qué digo mucho del año? Porque depende mucho si se usan o no plaguicidas. Nosotros pensamos que siempre se usan, es cierto, pero a veces si los años son secos, a lo mejor los productores usan menos plaguicidas porque tienen menos expectativas, y esto lo hemos visto, ¿no? Menos expectativas de rendimiento, en los años menos llovedores vamos a encontrar mucho menos residuos de plaguicidas en el agua. Depende mucho de eso, fíjate, ¿no? Del uso de plaguicidas, del tipo de plaguicidas, de las condiciones climáticas para ver lo que se puede llegar a encontrar, ¿no? Y el movimiento, ¿no? Es decir, los años lluviosos el agua se puede mover mucho y entonces el problema se traslada hacia otros lugares, ¿no? No, a lo mejor no en Pergamino, sino va hacia otros lugares en los movimientos superficiales del agua, ¿no? Bien. Javier, en tu recorrido, tu camino por concientizar acerca del no uso de los agrotóxicos, pensaba en esto. ¿Qué te encontrás? Por ejemplo, vos tratás con productores a veces, tratás de concientizar, ¿y qué respuesta por ahí tenés o qué resistencia tenés al respecto? Porque, bueno, está comprobado por testimonios de algunas personas que han optado por la agroecología, que terminan finalmente ganando incluso lo mismo o más de lo que ganaban aplicando la receta agroquímica, porque obviamente son productos muy costosos, que generalmente cotizan en dólares, por lo cual lleva un movimiento económico siempre en alza, o sea, un monto siempre en alza. Y bueno, ¿qué respuesta te encontrás cuando planteas, por ejemplo, esta situación? Hay de todo. Vos fíjate, vos decías muy claro, ¿no? Yo refiero a una investigación, creo que también lo charlábamos, hicimos hace 20 años en toda la zona núcleo e incluso el Pergamino sobre el manejo de la soja. Me acuerdo que el paquete tecnológico era muchísimo más chico que el de ahora y los productores ya se quejaban de los costos. Te imaginás ahora donde tienen que usar fungicidas, herbicidas, tres tipos de insecticidas, etcétera, el paquete es muy grande. Hay de todo. Yo lo que veo en estos casi 30 años este año fue en dos, creo que no hice ningún taller presencial, hice un taller presencial en Catamarca, mirá, el único en febrero de este año, pero después mucho por internet, hablando, y los que venimos trabajando, hay de todo, ¿no? Sí, hay productores y productoras. Yo trabajo, tengo la suerte de trabajar en todas las actividades, en la horticultura, en la fruticultura, en Santiago del Estero como productora, en Catamarca, en Misiones, digo, en muchos lugares, y el abanico es muy alto, ¿no? Digo, hay productores que insisten en que su sistema productivo es sustentable, confunden lo sustentable con lo sostenible, remiten a que hay dificultades para obtener mano de obra, remiten a que no hay otra forma de desinfectativo, ¿no? Para acabar con las plagas, el uso de plaguicidas, etcétera. Y por otro lado, como vos decís, va habiendo cada vez más productores, yo lo veo en la horticultura, donde más trabajo, pero también en productores de cereales, de las charlas que por ahí tenemos, o los viajes que hacemos con alumnos, ¿no? Que van repensando la actividad agrícola en función, primero, como vos decías, de los costos, pero muchos agregándole otras cosas, ¿no? La idea de tener más libertad de decisión y no ser ya parte de la agricultura, y muchos agricultores ya son un engranaje de los complejos agroindustriales y ya no toman decisión, ¿no? Reciben un paquete, la empresa le demanda determinado producto y es como una línea de montaje, ¿no? Entonces hay poca decisión y el productor dice, no, yo quiero decidir, mi productora, ¿no? Entonces va viendo la confluencia de volver a repensar la tierra como herencia a las futuras generaciones, y esto está de a poco volviendo a darse, la idea que ellos mismos muchas veces se están contaminando, la idea de tomar mejores decisiones, de ahorrar, y también, ¿no?, la agroecología como vínculo social, político, espiritual, también va aprendiendo mucho este sector autor. Hay muchos obstáculos, ¿no? Yo siempre me acuerdo eventos interesantes con productores, así muy conflictivos, en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, en el Alvear, en Santa Fe, con muchos productores, me acuerdo discusiones con muy interesantes también, me acuerdo de Necochea con el presidente de Maizar, por ejemplo. Yo creo que les cuesta admitir a muchos que lo que vinieron haciendo no solamente los iba separando de los bienes naturales, sino que estaban haciendo algo o están haciendo algo que muchas veces limita con lo no racional, ¿no? O sea, cuesta mucho admitir, nos cuesta a los seres humanos admitir que nos estamos equivocando, ¿no? Y muchos, yo pienso que siguen en esa idea por no abrir, ¿no? Digo, una de las principales cosas que siempre me preguntan mis alumnos, ¿cuál es la principal barrera para el desarrollo de la agroecología, sobre todo los productores de nuestra región pampeana? Es la apertura mental a que las cosas pueden ser de otra manera, ¿no? Esto es lo primero que les digo a mis alumnos en las clases de agroecología. Permítanse ustedes ahora entender, permítanse conocer que la producción puede ser diferente a la que vieron en los últimos 5 años la facultad o los productores y productoras ver el que hicieron siempre. No digo, esta yo veo como una barrera muy fuerte, ¿no? Digo, permitirnos ver que las cosas pueden ser diferentes. Cuando el productor y la productora se dan cuenta que puede ser diferente, y bueno, no hay vuelta atrás, porque ahorran plata, toman más decisiones, generan más trabajo, digo, y esa es otra de las cuestiones de la agroecología, ¿no? La agroecología, necesitas diseñar, necesitas intervenir, plantear estrategias permanentemente, que también es otra de las cosas que a veces cuesta, ¿no? Entender que la actividad agrícola es una actividad que genera y demanda trabajo. Qué importante esto que resaltas del no amoldamiento a estructurar la cabeza de una forma y no darnos cuenta de que hay muchísimas otras oportunidades, otras formas, perdón. Claro, porque son presos de un sistema que es perverso, porque en realidad, o sea, siempre hay algo más para matar, o sea, siempre hay algo más que estorba, siempre hay algo más. Y como vos decís, ya los tienen condicionados de que tal cosa tienen que aplicar este año, entonces, bueno, ya sabes que cierta parte de tu ingreso va a estar destinado a eso, pero no molesta. A mí lo que me hace ruido es, como digo, por lo general he escuchado a algún que otro productor por alguna cuestión laboral que he tenido en algún momento. Y esto de los impuestos, ¿viste? Vos los escuchás muy enojados con los impuestos, con esto, con... Bueno, y cuando van a justamente a pagar las regalías de las semillas o la factura de los agrotóxicos, de los agrotóxicos, bueno, yo no sé ni cómo decirlo, no se quejan. Que son facturas impuestas. Claro, se admite como algo que es parte, ¿no? Yo siempre cuento una, digo, de estos largos caminos transitados, también les cuesta entender a los productores que, digo, en la región pampeana por ahí muchas veces los productores ya no están realizando las tareas, ¿no? Y esto también lo trabajamos mucho con mis alumnos, digo, el productor es el que produce, el que toma las decisiones, el que aporta el capital. Muchas veces el que aporta el capital a veces no conoce el campo, ni contrata a los trabajadores, ni contrata a los servicios. Digo, por eso hoy se nos desdibuja un poco la idea de que es un productor, ¿no? Digo, sigue habiendo productores familiares que viven en el predio, que realizan todas las tareas, y también hay productores que han tercerizado todas las tareas, e incluso hay alguien que administra. Digo, entonces se nos desdibuja un poco hoy la idea de la toma de decisiones, de quién decide, de quién pone el capital, el trabajo, ¿no? Y también de la exposición a los plaguicidas, también se nos desdibujó un poco, porque, bueno, muchos productores no están expuestos porque realmente no realizan ninguna tarea a la que se denominan directamente productiva, a lo mejor quedan las indirectamente productivas como la administración. Pero aún así muchas veces ha pasado este proceso de negar, ¿no?, el tema de el efecto de los agrotóxicos en el ambiente, ¿no? A mí me pasó cuando fue el juicio de Ituzaingó, ya va a ser 8 años en Córdoba, cuando estaba, yo cuento con una anécdota que me impresionó mucho, ¿no? El juez era hijo de productores cordobeses, y en un momento él me pregunta, así muy muy muy directamente, y usted me va a decir a mí ahora que todos esos plaguicidas, ¿no? O todos esos venenos, creo que dice, todos esos venenos que estaban en mi casa me hacían daño a la salud. Yo me acuerdo respirando, le dije, sí, me parece que sí, porque, no, o digo, esta cuestión, ¿no?, que él había vivido toda la vida con los plaguicidas en su casa, pero les costaba entender por qué estaban, por qué su papá los usaba, ¿no? O sea, esta cuestión de que nos cuesta entender que un producto extremadamente peligroso conviva permanentemente con la familia de los productores, ¿no? Tal cual, lo tienen tan arraigado, o sea, tan naturalizado, más que nada, naturalizado sería la palabra, que bueno, incluso se manipulan sin protección. Esa es la palabra, vos sabés que sí. Yo hice un trabajo justamente en Misiones y tomé esa palabra para ese trabajo de investigación, ¿no? La naturalización del desarrollo de enfermedades a partir de la exposición a plaguicidas, ¿no? Se toma algo como natural cuando no es natural. Incluso desde... ni siquiera es normal tampoco, ¿no? Claro, desde el cuerpo médico a veces al cual uno acude ante distintas enfermedades que se naturalice y dice, bueno, esta, bueno, acá lo tenemos muy cercano, ¿no?, con las madres de barrios fumigados para traerlas a la discusión. Cuando desde la medicina misma se naturaliza tantas enfermedades que en un barrio, claro, tener 30 personas que padecen de enfermedades oncológicas, no sé si es tan normal. Claro, bueno. eso es como decía, que se toma como natural o normal algo que no es ni natural ni normal, ¿no? Ah. O sea, nosotros a veces normatizamos, lo nos pasaba en Misiones, ¿no?, que la mayoría de las familias tienen las mujeres un caso de aborto espontáneo o nacimiento de niños con algún tipo de malformación, sobre todo los tabacaleros, y se toma como algo, entre comillas, normal o natural, y no es natural ni normal. Entonces salir de eso también nos cuesta, ¿no? Salir de esa situación cuesta mucho, ¿eh? Digo, tanto en las actividades extensivas como las intensivas, donde la familia convive más permanentemente con los productos, un gran trabajo que tenemos que hacer es ese, ¿no? De decir, bueno, no estamos ante un problema de desarrollo de enfermedades normal, ¿no? Y la otra cuestión interesante que ustedes plantean, el agua por un lado, los suelos, lo que va arrastrando el viento, los alimentos, digo, y vamos viendo que estamos expuestos por múltiples vías a los plaguicidas. Exacto. Pensando en esta causa que está llevando curso en el juzgado de San Nicolás, a tu criterio, ¿dará perspectiva para legislación, para decir, bueno, que el Estado intervenga en esta cuestión? Teniendo en cuenta lo que va a salir de esta causa, porque bueno, las pruebas son muchas. Tengo expectativas. Sí. Yo estoy en un momento de mi vida, viste, anoche lo charlábamos también en un taller, digo, tenemos muchas más evidencias de la problemática que hace 30 años, 20, 10, o sea, se va avanzando. Yo creo, ¿qué nos pasaba hace 15 años? Los jueces no entendían este tema, lo pateaban para más adelante. Yo que estuve con el juez y su secretaria ahí en San Nicolás, noté una muy buena perspectiva de escuchar, de querer comprender, de preguntar. Lo noto en muchos otros organismos. Bueno, va a empezar un juicio por la muerte del niño de la Valle en Corrientes, en la familia de Évalo. Digo, ahora, si esto se traslada, digamos, a nivel legislativo, ahí ya, viste, no lo tengo tan claro. Fíjate que se va a empezar a discutir en las sesiones extraordinarias una ley de plaguicidas muy regresiva, que no tiene en cuenta el principio de precaución, no tiene en cuenta el acuerdo de Escazú, que es el acuerdo reciente ratificado por el Parlamento de Información Ambiental, de acceso a la información ambiental y de acceso a la protección ambiental para las personas que trabajamos en relación al ambiente. Por un lado, veo que hemos transitado y mucho, ¿no? Hemos transitado de los jueces, digo, que yo lo veo acá alrededor del sitio en Marcos Paz donde estoy, ¿no? En Mercedes, en General Rodríguez, en Chivilcoy, en Pergamino, en muchos lugares hay más efervescencia de la comunidad, se están obteniendo logros. Por otro lado, vemos en el Parlamento que como decíamos referente, entre calle y medianoche, no hubo ninguna discusión, se presenta un anteproyecto de ley que sale y que no tiene en cuenta cosas elementales, ¿no? Como esta, el principio de precaución, el acuerdo de Escazú, la idea de incorporar al registro de la comercialización de las plaguicidas más información para los productores respecto a las enfermedades crónicas, digo, que haya más participación de la sociedad civil en observatorios, por ejemplo, en el registro y después en la comercialización de plaguicidas, digo, cosas que vemos, o en el tema de la publicidad, fíjate, la publicidad de plaguicidas nos daría para un programa enterísimo, ¿no? De cómo muchas veces se fomenta el uso de plaguicidas, hay algo que se llama código de conducta de la FAO que firmaron las empresas con los estados, con la misma FAO, para no producir publicidad que pueda hacer incrementar el uso de plaguicidas o tener publicidad que a lo mejor no sea así de linda, ¿no? Digo, por un lado veo, me siento bien en el sentido que hemos avanzado, ¿no? Digo, por otro lado veo que a nivel legislativo no hemos creado un país agrícola como es Argentina, no tenemos una ley nacional que contemple el registro, la comercialización y la aplicación de plaguicidas. Esto es inaudito, o sea, hay 22 leyes provinciales, Capital y Tierra del Fuego son las únicas dos provincias que no tienen leyes de plaguicidas, pero no tenemos una ley nacional, ¿no? Tenemos una ley nacional de envase que encima no se cumple, ¿no? La ley nacional de envase de plaguicidas no se está cumpliendo, los envases se siguen tirando en cualquier lado. Digo, esa dualidad a veces el pensamiento, ¿no? No sé si fui claro o demasiado pesimista. No, sí, totalmente. En el sentido que no veo que el Parlamento incorpore este tema en el sentido... pues fíjate, yo, que soy muy grande y viejo, recuerdo la primera vez que me convocaron... muy grande, ya conté 59. La primera vez que me convocaron al Parlamento, creo que tenía 30, un senador muy conocido fue el senador Vaca en el año 90 para charlar del tema de plaguicidas. Y desde ahí para acá, cantidad. Y fíjate que nunca pudimos tener una ley, digo, ¿no? Una ley, digo desde legisladoras de Misiones, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, Cecilia Marchán, Victoria Donda en algún momento también interesó, se me va el nombre del legislador de la ciudad, una persona que era periodista y actor, se me va a algunos nombres, digo, pero fíjate, me debo estos 30 años, estoy hablando del año 90, la primera vez que me convocaron, hasta ahora, y a muchos otros compañeros que han estado trabajando, yo no estoy solo, con Claudio Lobo, con Medardo Ávila, con mucha gente trabajando en estas leyes, y no salen, ¿no? Y si no salen, debe haber intereses muy fuertes para que no salgan, ¿no? Totalmente. Qué interesante este análisis de la no sanción de leyes o el no cumplimiento, en fin. Claro, porque, o el no cumplimiento después. Claro, claro. Creo que todavía aún es peor. Sí, es un problema estructural de nuestro país, diría, el no cumplimiento o la no legislación. Y atraviesa a todos los partidos. Yo me conté, si ustedes tienen tiempo, cuando presentamos, hicimos un anteproyecto de ley con Medardo Ávila, de Córdoba, lo hice yo, con Cecilia Marchán, que en ese momento era diputada de Frente para la Victoria de Córdoba, con Victoria Donda, ¿no? Y un proyecto que buscaba restringir las aplicaciones aéreas y las terrestres, creo que habíamos puesto 2.000 y 5.000 metros, un proyecto de 3 puntos, no pasó la comisión creo que eran 18, y siempre me acuerdo, lo digo así, digamos, los únicos, creo que 3 que votaron a favor fue un diputado de Tierra del Fuego, Pinky, que en ese momento era periodista, era diputada del PRO, ¿se acuerdan? De la provincia de Buenos Aires, y otro diputado, creo que de Córdoba. Pero fíjate, ni los diputados socialistas, ni los diputados de lo que era el PRO, ni de Frente para la Victoria, ni los radicales, o sea, la problemática atravesó a todos, a nadie le interesó, digamos, poner un poquito los pies en la tierra para generar una ley que limitara las pulverizaciones. O sea, es un tema que atraviesa a todos los partidos políticos. Claro, ninguno se puede excusar y señalar que es por culpa de aquello. Yo doy fe. Yo me acuerdo, yo no me acuerdo bien, ¿viste? Pero creo que la comisión eran 21. Y creo que esto que les estoy contando es del año 2010, creo, ¿no? 2010, sí, 2010. O 2009, no me acuerdo, por ahí andamos. Y desde ahí hubo mucha mucha presentación. Digo, yo he asistido a audiencias donde se presentaron para prohibir el glifosato, que no pasó, de la diputada de Misiones, que me va el nombre, creo que era Pierini, proyectos para limitar las pulverizaciones aéreas, proyectos para de alguna manera limitar el uso de algunos productos, y fíjate que no se obtuvo nada. La ley de plaguicidas, que ahora se vuelve a presentar, para ser más claro, en el año 2012, el mismo ministro de Agricultura que tenemos ahora, Basterra, que era diputado por Formosa, presenta una ley que era un desastre. Pudimos trabajar con un grupo muy grande de gente que ustedes conocen, con Claudio Lowy, con Daniel Mercenacho, con muchas personas trabajamos, y se consiguió una ley un poquito más potable, se sanciona, pero no pasa al Senado, no, o sea, los senadores, según me dijeron, la vieron demasiado progresista, la ocasionaron, cayó y nunca más la ley. Entonces, yo creo que nos pasa eso, ¿no? Digo, por ahí estamos avanzando mucho en el tema del frente, a lo mejor más legal, pero nos está costando mucho a avanzar en legislar para un país real y para proteger la salud. Claro, con un poco más de conciencia, digamos. Bueno, Javier, te queremos agradecer muchísimo. Le conté un poquito de historia. Aunque sea, la gente que nos escuchó le sirvió para conocer un poquito más de historia. Sí. Claro, para saber que esta es una problemática vigente, recontra vigente y recontra tratada. Venimos de hace mucho tiempo. Claro. Y venimos de hace mucho tiempo y tenemos que seguir, como ustedes decían, avanzando. Tal cual. Bueno, Javier, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Cuando quieran conocer un poco más de historia. Sí, obvio, ya te queremos tener de vuelta. Y nos gustaría que seas profe nuestro, pues ya si con tus alumnos sos así, estaría copado tener un profe que te haga un poco la cabeza. Bueno, este año por suerte estamos terminando. O sea, terminé ayer, mirá las clases. Este año fue un año muy lindo. Bueno, ustedes tienen la sede de la UNOVA. Yo fui muchos años sede en la UNOVA de Junín. Los martes a la noche me iba acá de Marcos Paz a Junín a dar clase, casi 10 años más o menos. Después, bueno, se independizó la universidad y ya se crea la Universidad UNOVA y la UBA deje tener su sede en Junín. Bueno, entonces ya. Pero para los que estén cerca, he tenido algunos de mis alumnos de ciencias ambientales que están ahí, son compañeros de ustedes, así que varios he encontrado el año pasado cuando decidí dar la charla. Claro. Bueno, Javier, entonces quedamos en comunicación. Estoy muy bien, para pronto. Estoy muy bien y gracias por llamar. Bueno, no, por gracias. Favor, gracias a vos por atendernos. Dale. Un abrazo. Bueno, siempre tan didáctico, Javier. O sea, está buenísimo porque es como muy docente a la hora de explicar la cuestión. Pero llega bien, o sea, no habla con palabras extrañas. Bueno, vamos a un temita cortito y volvemos rápido.